El tema de hoy es nada más y nada menos que cultura popular. Vamos a decirlo de entrada, si son de escuchar nuestras columnas. La columna de Aucaché para Radionauta. Saben que no buscamos definiciones totalizadoras, cerradas, herméticas, en este caso de qué es la cultura popular. Para eso está Wikipedia, y bueno, vayan para allá. Sabemos que no hay una respuesta fácil. Lo que buscamos es abrir algunas discusiones sobre un término que sentimos como algo que nos define, que no nos es ajeno, que sentimos como una bandera de lucha casi, pero que es tan amplio que a veces no sabemos muy bien por dónde agarrarlo. Y por eso vamos a empezar escuchando unas hermosas palabras de Nora Mourinho, de Catalina Sur, de Cava, sobre cómo abordan ellas esto de la cultura popular. Cuando me preguntan qué es cultura popular, pienso en que muchas veces nos ponemos a pensar qué es la cultura popular comunitaria y es la identidad de los pueblos, viene de los pueblos. Solo voy a hablar desde mi experiencia, de un grupo de teatro de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, un barrio que tiene una identidad, que tiene una influencia de un crisol de razas y por eso se formó cantando y contando con otros. Tiene la influencia del candombe, la influencia de la zarzuela, la influencia del sainete, de la murga, y toda esa cultura de la que se fue impregnando es la cultura de los pueblos. Nuestro grupo trabaja con la identidad, con la memoria y con la celebración. La memoria es fundamental, la memoria de los pueblos. No se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Para entender hacia dónde vamos es fundamental conocer de dónde venimos. Por eso la cultura popular, que a veces se la relaciona con un arte, como un arte menor, como algo de los pueblos, que no tiene que ver con la cultura dominante, la cultura masiva. Por eso se mezclan muchos conceptos. No queremos arrogarnos ningún concepto, ni una verdad absoluta, ni creernos los dueños de la verdad, pero es como nosotros sabemos construir. Desde la cultura de los pueblos, desde las sapiencias, desde lo que traemos, esa cultura que nos hace ser quienes somos. Como decía Nora, no se trata de definiciones generalizadoras, pero hay cosas que sí sabemos. Nos paramos del lado de la cultura popular porque no queremos una cultura de élite como elemento de distinción de unos pocos, pero tampoco nos vale lo masivo por lo pasivo mismo, digamos, marcado por lo que nos muestran los medios de comunicación, empresas, en manos de los mismos de siempre. Esas son certezas que tenemos. Por eso nos parece que en vez de preguntarnos qué es la cultura popular, está más piola preguntarnos qué cultura popular queremos construir, entendiéndola más bien como un terreno de disputa. Por eso ahora vamos a preguntarle a la Poppy, rapera, feminista, cómo piensa ella la cultura popular y con qué herramientas disputa el sentido común que ahí se construye. Pienso que la cultura popular son expresiones, son las expresiones que vivimos, vivenciamos les oprimides, quienes estamos oprimides por este sistema patriarcal capitalista. La cultura nos une y nos abraza en nuestras luchas, en las reivindicaciones que sostenemos. caballol. Cierta pitanga deja el monterante. Esta pitanga es mi amuleto. Esta pitanga es mi amuleto. Esta pitanga es mi amuleto. Mi modo particular de disputar estos sentidos comunes y estas prácticas es invitar a pensar, a compartir en el diálogo, en el intercambio cotidiano, y como herramientas concretas tengo, bueno, la militancia con mis compañeras de la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, mis compañeras de maternidades feministas también, y también tratando de tener otro alcance, digamos, o una expresión que sea, que llegue a más personas. Como invitación a la reflexión también es el rap. Desde ahí, desde estos dos grandes caminos que recorro, es que intento poner en evidencia o explicitar, mejor dicho, el sentido común, invitando a pensar un poco más allá para poder salirnos de estos lugares tan cotidianos con nuevas prácticas, con prácticas mejoradas que nos comprometan entre nosotros para estar mejor. Evidentemente no son pocas las batallas que se vienen dando, pero en este caso lo más interesante es cómo se va arraigando en usos para miles y miles de pibites en todo el país, una cultura que incomoda, que tiene ese, qué sé yo, esa alegría de ser popular y disruptiva a la vez, hasta en las cosas mínimas que podemos pensar, como cambiar una O por una E, o una X, o una I, o un asterisco, o un arroba, etcétera, no sé. Una cultura popular que deja de ser cobijo del patriarcado y se manda a la disputa. Es que entender a la cultura popular como algo fosilizado suele ser la estrategia justamente de los sectores conservadores para mantener intactos sus privilegios. Hacemos, por ejemplo, el clásico argentino de que es una costumbre popular para defender prácticas machistas o para que todo siga igual, básicamente. En ese sentido vamos a charlar sobre esto con Manuel Kingman, tratando de desentrañar la relación entre cultura popular, folclore y cultura masiva. En el caso del Ecuador y el caso de la región andina, tenemos una amplia diversidad cultural que viene de los distintos grupos indígenas que tienen una presencia muy fuerte en el mundo rural y en el mundo urbano, sí, y también de afroecuatorianos, ¿no? Entonces, yo creería que la cultura popular, o sea, lo que explique es como unos mundos de vida, ¿no es cierto?, que son dinámicos, que están en movimiento, mientras el folclore sería como la necesidad de entender o de preservar esos mundos de vida, y de alguna manera hay una mirada un poco fija de esos mundos culturales, ¿no es cierto? Como si esos mundos culturales tuvieran una esencia que les es propia, ¿no? Unas características cerradas que les son propias, ¿sí? Y que estarían como en riesgo de desaparecer por la influencia de la cultura masiva, ¿no? Yo creo que la cultura popular incorpora a la cultura masiva, es parte, porque la cultura popular es contemporánea y está en relación con una cultura masiva, ¿no? Con una cultura masiva que también desordena esos rasgos tradicionales, ¿no? Hay comunidades que logran como tener una relación, organizar en sus propios términos lo que les interesa de la cultura masiva y lo que les nutre como comunidad, y rechazar aquellos elementos que no. Y hay otras culturas que pierden sus rasgos culturales por la influencia de y eso sucede mucho con la lengua, ¿no? Con la lengua quichua en nuestro caso, ¿no? Muchos jóvenes dejan de acercarse al quichua porque claro, hay estas influencias de la cultura masiva, no solo de la cultura anglosajona, sino también de toda la influencia caribeña en todo el mundo del reggaetón, etcétera, ¿no es cierto? Que es muy, muy atrayente para cualquier joven, ¿no? Los halcones galácticos que luchaban por una galaxia en paz, y también los 8000, Mr. Magoo y las tortugas ninja. Hay muchas cosas que desentrañar y cuestionar en nuestra cultura popular. Una de ellas es la identificación acrítica con las ideas de nación, de patria, tradición o tantas otras que se anclan en la colonialidad, sin abordar nuestro contexto latinoamericano o la realidad y cosmovisiones de los distintos pueblos que habitamos el territorio. A veces con esto de que en el marco de la cultura resignificamos a Dios y María Santísima y que todo es interpretable, se nos pasa o no sabemos hasta dónde estamos convalidando las opresiones que justamente reproduce el sentido común que habita en la cultura popular. Un poco desde esto hablamos con Quilla, de Marabunta Indígena, desde Tucumán, sobre cómo piensa la relación de la cultura popular y los pueblos indígenas. Creo que los pueblos originarios y la cultura popular entran en tensión cuando la cultura popular es una herramienta hegemónica para asimilación, ¿no? Me parece que un poco ahí juega mucho la tensión de qué es lo que solamente se concibe como una expresión cultural y que no molesta ni jode a nadie y queda ahí como parte del paisaje hasta tanto no haga un planteo más profundo de transformación. Pienso por ahí en ciertas manifestaciones de festejos o ritualidad, una construcción de la dualidad y una dualidad pensada como solamente en términos heterosexuales, ¿no? Me parece que una de esas tensiones es súper súper fuerte y que se manifiesta constantemente. Sin embargo, también creo que la cultura popular en general revive prácticas que son nuestra mayor arma para combatir esa colonización constante, ¿no? O para cuestionar qué tanta colonización podemos llegar a reproducir. Pienso en una olla popular, en un barrio, no solamente en las comunidades o no solamente en los espacios rurales o de campo, como por ahí se los piensa, sino más transversalmente en las ciudades donde habitan también nuestros cuerpos. Se juegan muchas cosas en una olla popular, no solamente, o que no es menor, combatir el hambre, sino compartir saberes en términos colectivos, generar un espacio de comensalidad, generar todo un clima en general colectivo, y me parece que eso también es pura persistencia de algo que todo el tiempo se mantiene vivo, que resiste y va como todo el tiempo generando una incomodidad en general a muchas de las cosas que se nos han enseñado de manera normada. Y eso genera todo el tiempo una sensación de que algo se escapa a las posibilidades de analizarlo, a las posibilidades de pensarlo en los términos de categorías occidentales, y eso es súper interesante y súper rico, sobre todo cuando podemos hacer el ejercicio de politizarlo y ponerlo más en esos términos y llevarlo adelante para construirlo como una trinchera justamente contra este sistema que nos mata día a día. Todas las mañanas me voy a trabajar. una trinchera que invita a politizar nuestras prácticas culturales para generar una cultura que sea popular, pero que cuestione este orden de cosas que parece inmutable. Por eso pensamos en qué cultura popular queremos construir, quién es, desde dónde, más que en qué es, como si fuera algo dado, una cosa. Pienso en el futuro y en el bienestar de lo que voy a brindar. Claramente no somos los primeros que se cuestionan al sistema dentro del cual se desarrolla la cultura popular. Por eso es importante revisar las experiencias históricas que tenemos como pueblo, no para darlas por buenas, pero sí para ver sus potencias y límites. En este sentido vamos a charlar con Hernán Camarero, historiador e investigador, sobre algo que leíamos en su libro La conquista de la clase obrera, de la disputa por una cultura obrera en los años 1930, en un PC y en un contexto claramente distinto al actual. Jornada nocturna, cambiarme y firmar. Pasada las 12 mantengo electricidad. Pasada las 12... Yo lo que encontré es que en ese periodo de entreguerras, los comunistas formaron parte de la experiencia de lo que bien puede llamarse una cultura obrera. No estoy inventando el término, sino que es una denominación que los propios actores se dieron en ese momento histórico. Ellos creían estar protagonizando y querían promover una experiencia de cultura obrera. ¿Qué entendían por esto? Entendían que era la posibilidad de recrear, de construir una sociabilidad alternativa a la sociabilidad que ofrecía la burguesía a los sectores populares. Entonces ellos crearon una especie de entidades o sociedades separadas para realizar actividades que vayan más allá de la lucha de clases entendida en el plano de la producción, de la lucha sindical o de la lucha política tradicional, sino que se desenvolviera en el plano de la sociabilidad, de la sociabilidad cultural. Ellos desarrollaron actividades tanto en el plano de la, digamos, de la erudición, por ejemplo, montando bibliotecas, que las llamaron bibliotecas obreras. Yo estudié la experiencia de cerca de 30 o 40 de estas bibliotecas que existieron sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En el plano del entretenimiento, los comunistas desarrollaron experiencias como la de un fútbol obrero, es decir, crear clubes de fútbol separados de lo que llamaban el fútbol comercial, el fútbol burgués, y en donde constituyeron una propia liga. La idea era que allí se reprodujera un fútbol con otros cánones, con otros criterios a los del fútbol prostituido por la lógica burguesa, decían ellos. Entonces, ¿cómo entendieron ellos la cultura obrera? La entendieron como separada de la cultura popular. Porque para ellos la cultura popular era cultura burguesa, cultura policlasista, es decir, el modo como la burguesía inficionaba la conciencia de los trabajadores. Para ellos los trabajadores debían separarse de los burgueses y de la clase dominante en todos los planos, incluso también en el plano de la sociabilidad cultural. Por eso entiendo que hubo una cultura obrera separada de la cultura popular. Fue una experiencia muy interesante, muy contextualizada, solo pudo existir en esos momentos, luego cuando sobrevino la cultura de masas, esta experiencia de cultura obrera inevitablemente desapareció. El último aspecto que señalo es que fue una cultura obrera que no fue verdaderamente una contracultura, no se proponía ser una contracultura, pues tomaba muchos de los elementos, uno puede decir, de la cultura dominante. Cuando uno ve su simbología, su almacén iconográfico, tenía elementos románticos, de la ilustración, uno ve que las lecturas en esas bibliotecas eran textos de Voltaire, Diderot, es decir, de la cultura universal. La idea es que esa cultura universal no estuviera solo limitada a la burguesía, sino también a los trabajadores. Entonces, no era contracultura. Ahora, tampoco era cultura oficial, tampoco se mimetizó con la cultura burguesa. Creo que el término más adecuado, y así lo han pensado también otros historiadores, como Juan Suriano para el anarquismo, o Dora Barrancos, creo que la cultura obrera comunista fue una suerte de cultura alternativa. Es decir, que tomaba elementos de la cultura oficial, pero las recreaba, la intentaba recrear en un ámbito propio, y sobre todo, separado de la cultura popular entendida como cultura burguesa. Era divertido y de un porte muy sensual. Y probamos cosas nuevas. Bien. Hoy es un poco más difícil pensar un ámbito separado. Estamos en una época donde casi toda la cultura se asume como consumos culturales y circula por plataformas de las cuales no tenemos mucho control. Incluso la separación tajante de arte de élite y arte masivo de otros tiempos se fue perdiendo. Pero hay aspectos de esa apuesta a una cultura obrera que sigue siendo importante hoy. Entre ellos el de pensar una sociabilización por fuera de los términos únicamente comerciales que impone la cultura masiva. En esto pensamos que uno de los lugares claves para disputar nuestra cultura sigue siendo el espacio público, tanto el virtual como la calle. Y en este punto vamos cerrando en diálogo con Luxor, pintor, muralista, sobre cómo piensa la cultura popular y qué lugar tiene la calle en esta disputa del sentido común. Vea, vea, caballero, yo sí vagabunda, onda, onda, la amarrada. Vea, vea, caballero, yo sí vagabunda, onda, onda, la amarrada. Vea, vea, que me muevo por el mundo ruedo, voy cantando bajo el agua. Vea, vea, que me muevo por el mundo ruedo, voy cantando bajo el agua. Bueno, la cultura popular es para mí una maraña de sentires, sensaciones y construcciones colectivas de todas las personas que habitamos el planeta, digamos. O sea que yo considero que la cultura popular es una ensalada de culturas populares. Hay muchas maneras de pensar y de pensarse en el hacer cultural. Para mí la cultura popular es esa ensalada de esos sentires, de esas acciones cotidianas que cada persona construye y deconstruye y vuelve a hacer y se vuelve a destruir, porque siempre es muy complejo y es dependiendo mucho siempre del día a día. Así que para mí la cultura popular es esa ensalada de sentires, que me gusta pensarlo así. La calle para mí es fundamental, porque vos podés salir a hablar con personas que de otra manera quizás nunca podrías hablar. Entonces, en un mundo totalmente mediatizado, me parece que poder tener un diálogo directo con la sociedad, con otras personas, con las otredades, creo que se puede, es también a construir, a salir a disputarlo, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta pensarlo más como desde el lugar propositivo, de salir a decir, somos esto, construimos desde acá, o hablar de, muchas veces, bueno, yo lo pienso desde un lugar como de piola, de acompañamiento, de caminar al lado, eso, como de caminar al lado. Me parece que va por ahí, que te permite caminar al lado de gente que por ahí no caminarías o no conocerías, entonces siempre puedes profundizar esas diferencias que puedes llegar a tener con el sentido común. La columna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de la Sofía Viola. Sofía Viola. Siento la lluvia que va a llegar, toda la casa se va a inundar. Y mi amor no remendó la aldea. el temporal, toda la chapa se va a volar. El cielo.